pasamos a la Biblia. Pero vamos a invocar al Señor Dios una vez más para que Él nos esté asistiendo, nos esté dirigiendo, dando su sabiduría para poder explicar su palabra. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, una vez más nos dirigimos en tu presencia. Te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, este precioso día que tú has creado. Has hecho propicio que muchas almas puedan llegarte hoy y estar aquí, Señor. Muchísimas gracias por todo esto. Y en esta hora, una vez más, Señor, hemos de invocar tu santa palabra. Permito, Dios, que realmente nuestros corazones estén dispuestos, atentos a escucharte a ti, escuchando tu palabra, Padre Santo. Ministranos a través de tu bendito y santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. Yo les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Vamos a leer los versículos 57 al 62. ¿Encontraron? El Evangelio, empieza los Evangelios con Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. San Juan, el discípulo amado, también conocido como San Juan el teólogo o el apocalíptico, no importa, da lo mismo, es el mismo autor, el que ha escrito el Evangelio de San Juan, las epístolas de San Juan, primera y segunda carta de Juan y el Apocalipsis. Estamos hablando de la misma persona. Dice así la palabra de Dios. El texto comienza diciendo, yendo ellos, uno le dijo en el camino, es decir, a Jesucristo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo que podemos observar en este interesante relato de la Escritura, ¿verdad?, de las tantas anecdóticas hazañas del Señor Jesucristo en sus enseñanzas, podemos observar aquí a tres individuos, tres personas que mostraron un interés por seguir al Señor Jesucristo. Hemos leído al primer caballero, al segundo caballero y al tercer caballero, pero es importante ver a cada uno en particular, para poder justamente apropiarnos de la enseñanza que nos deja el texto sagrado y de las palabras que justamente salen de los labios del Señor Jesucristo, muy interesante. Vemos aquí a este primer individuo que en el camino dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Hay un pasaje paralelo a este relato que se encuentra en Mateo, el capítulo 8, versículo 19, donde así podemos identificar, es decir, ese texto nos da más luz de quién se trataba, porque aquí no nos dice quién, nos dice uno le dijo en el camino. Pero en el capítulo 8, vayamos un rato allí, capítulo 8 de San Mateo, versículo 19, nos dice la palabra de Dios, capítulo 8, versículo 19, y vino un, ahí está, escriba, y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Eso es lo que tiene la peculiaridad de los evangelios. Lo que no dice un escritor, lo dice el otro, para complementar y nos da más información. Si no tuviéramos la información de Mateo, no sabríamos que se trataba o se trató de un escriba. Por eso es interesante ver que un hombre, escriba, se dirigió al Señor con ese ímpetu y deseo de, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Interesante es notar y ver que se trató de un escriba. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran sencillamente aquellas personas doctas, aquellas personas capacitadas en cuanto a la traducción de los escritos sagrados de su época. Ellos tenían que justamente hacer copias para preservar la palabra de Dios. Ellos supervisaban la escritura, ellos también la interpretaban y la enseñaban. Nos estamos dando cuenta que se trataba de personas muy cultas, personas muy versadas. Personas que, conociendo los relatos de la Biblia, justamente el grupo de escribas y fariseos, una pareja, podemos decir, que siempre estaba buscando ocasión para tentar al Señor Jesucristo. Estos jerarcas religiosos, justamente de su época, estaban en contra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, con mucha autoridad, enseñaba la palabra de Dios y les tapaba la boca a estos, quien el Señor, tanto al grupo de escribas y fariseos, en el capítulo 23 de Mateo, él los denuncia a todos. Hipócrita, generación de víboras, etcétera, etcétera, etcétera. Personas de la talla de estos escribas eran personas realmente con un ego muy alto. Personas que se tan versadas que ellos decían, ustedes escúchenos a nosotros y síganos a nosotros. Nosotros somos el ejemplo del pueblo. Por eso es interesante que en esta ocasión uno de ellos seguía a Jesús y se propuso en su corazón seguirlo mucho más de cerca. Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Justamente un escriba. Así que esta persona de alguna manera tuvo que despojarse, de esa arrogancia que caracterizaba a este grupo de individuos de los doctos de la ley, también podemos decir los letrados de su época. Podemos notar que en este escriba de alguna manera seguía a Jesús pero de lejos, ¿verdad? Quizás ocultándose de sus otros colegas. Pero en esta ocasión él se dirige directamente al Señor y dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Este escriba. Así que vemos y observamos que este escriba se aventuró con un vivo deseo y anhelo de seguir al Señor Jesucristo. Es un ofrecimiento singular por la época, el contexto de la época, lo que se sucedía en aquel entonces, y también por quién se trataba. Sencillamente estamos hablando de un escriba. Yo creo que este escriba quizá no midió las limitaciones que conciernen al hecho de ser un seguidor del Señor Jesucristo. Es interesante la respuesta que le da el Señor. No es una aceptación directa, pero tampoco es un acto repulsivo. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo cuando él mostró ese interés? Jesús le dijo, las zorras no tienen guarida, ni las aves de los cielos nidos. Más, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, hoy el hermano Emanuel expuso eso del Hijo del Hombre, es uno de los títulos que vincula la naturaleza directa que tiene que ver con el género humano, sin dejar de ser Dios Jesucristo. El título Hijo del Hombre. Más, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que lo que el Señor de alguna manera le está diciendo, explicando, es, parafraseándolo, la decisión que tú tienes es correcta, es muy buena, es la mejor decisión que tú puedes tomar de seguirme a mí. Pero quiero que entiendas qué significa ser mi seguidor. Si quieres ser mi seguidor, esto es lo que te puedo ofrecer. Bueno, en realidad tú puedes observar aquí los peculiares animales silvestres como son las zorras. Estos animales tienen cuevas, tienen guaridas donde resguardarse de las embestidas climáticas. Sí, puedes observar a estos pajarillos. Y yo me imagino al Señor Jesucristo mostrándole, estando seguramente en un campo abierto y mostrando a estos animalitos peculiares. Que sin lugar a duda, el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, creó todo esto. Tú puedes observar a estos pajaritos que tienen también sus propios nidos. Ellos tienen esto. Pero observan a mí. Yo no tengo dónde conciliar el sueño. No tengo una almohada. Si tengo una almohada son las rocas que están en el piso. Así que esto es lo que yo puedo ofrecerte. No te ofrezco comodidad. Te ofrezco, sí, una vida de seguridad en mí, una vida de paz, una vida de abundancia, pero no en un estado económico, sino una abundancia de vida espiritual. Te ofrezco, sí, lo que puedo darte es mi compañía todos los días. En algunas palabras, eso fue lo que le dijo el Señor Jesucristo. Por eso a mí me encanta la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no le ofreció a ese escriba, con un deseo de seguirlo, una falsa expectativa, una falsa esperanza de, si tú me sigues a mí, bueno, yo te ofrezco muchas comodidades, yo te ofrezco placeres, te ofrezco riquezas, te ofrezco prestigio, te ofrezco fama, te ofrezco fortuna, comodidades. Yo soy el dueño del oro y de la plata, oro y plata te doy. Yo soy el rey de reyes y señor de señores, tú eres mi hijo o quieres ser mi hijo, debes de vivir como un príncipe. El Señor Jesucristo no le ofreció esto. El Señor Jesucristo fue muy concreto y sincero en lo que significa ser un seguidor de Jesucristo. Jesucristo no es un mentiroso, como los hubo en su época y los hay hoy también. No sé si ustedes conocen, habrán escuchado de personajes tales como Benigín, son personajes de esta era de la iglesia vomitada por Dios, la Odisea, Benigín, Carlos Anacondia, Carlos Freyson, Marcos Witt, que son hombres que se proponen a llevar un evangelio de la prosperidad, enseñan a sus hijos a acumular dinero hoy, a ser millonarios. Emilio Abreu también entraría ahí, en este vínculo, centros familiares de adoración, y todas esas cosas. Desde esos púlpitos se transmite un mensaje distorsionado, ajeno a lo que Dios, justamente el Señor Jesucristo, le fue muy sincero, le dijo lo que significa ser, si tú quieres ser mi seguidor. El Señor Jesucristo, por lo que vemos, no es, Él no forma parte del liderazgo de estos, hoy en día usted va, si habrá escuchado, los hombres de negocio del Evangelio completo. ¿Qué título? Hombres de negocio. Se cree que un Jesucristo hoy es un Jesucristo vestido en cajetilla, con saco, corbata, maletines, y va ofreciendo dinero y que le den dinero. No, ese no es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no está, como en muchos púlpitos hoy, motivando a la gente. Hoy en día usted no va a escuchar predicadores, va a escuchar a motivadores. Personas que desde los púlpitos motivan, usted tiene que dar. Y cuanto usted dé más al Señor, ahí está, para darle ese contexto, al Señor, el Señor te dará más. Si tú depositas $1,000, el Señor te dará, te cuatruplicará. Trae esto a la casa de Dios. ¿Eso es lo que le ofreció el Señor Jesucristo a estos individuos? No. Cristo no forma parte de ese clan de estafadores, Cristo no forma parte de ese clan de engañadores, corruptos y mentirosos, hombres y mujeres también las hay, codiciosos. Ahora, por el pasaje bíblico, nosotros no sabemos qué pasó con este escriba, luego de que el Señor le dijo, bueno, si tú quieres seguirme, eso es lo que te ofrezco. No sabemos si realmente este escriba después lo siguió cuando supo, si ese es el caso, y voy a pensarlo, no dice nada el texto. No sabemos si realmente lo siguió, a pesar de lo que el Señor le dijo, o, bueno, Señor, y se fue. No sabemos. Este es el primero. Vamos al segundo cuadro. El segundo cuadro después dice, y dijo a otro, sígueme. También podemos ver el pasaje paralelo en Mateo capítulo 8. Pasamos un rato al capítulo 8, versículo 21 de Mateo. Ahí también se identifica de quién se trataba. Capítulo 8, versículo 21, dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Así que podemos anexar este texto con el otro, el pasaje anterior de nuestro pasaje de Lucas, donde se identifica que se trataba de un discípulo. Un discípulo era un seguidor de Cristo, y por lo visto, este seguidor de Cristo quería seguirlo mucho más de cerca. Pero este adepto se presentó con ese deseo de seguir al Señor. Pero, a primera vista, uno podría considerar y meditar de que parecía justa y natural su excusa, esa es la palabra, su excusa. Mas la respuesta que le dio el Señor Jesucristo no fue menos solemne que la anterior. Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Quiero ser un seguidor tuyo, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Él tenía, por lo visto, algún compromiso que a juicio de él era lo más importante y que primero él tenía que concluir ese compromiso de índole familiar, ese compromiso que era sepultar. Déjame, Señor, que vaya y sepulte. Mi padre está en su lecho de muerte. Déjame sepultarlo y déjame llorarlo. Luego, Señor, voy a seguirte. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Qué impresionante que son las respuestas del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, con esta respuesta sapienza, le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ves y anuncia el reino de Dios. En otras palabras, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir? Es muy sencillo. Deja tú que los cadáveres espirituales, los muertos en condición espiritual, entierren a sus muertos iguales, no vivos en sentido físico. ¿Se entendió esta parte? Lo vuelvo a explicar. Deja que otros, que los cadáveres en el ámbito espiritual, que están muertos espiritualmente, entierren a sus muertos. Es decir, eso es asunto de muertos. Si tú quieres encargarte de eso, es asunto de muertos. Para poder entender mejor esto, en cómo es que una persona está muerta espiritualmente, teniendo vida física, ¿sí? Hay muchos hoy en día, la mayoría de la humanidad está muerta en sus delitos y pecados. Muertas espiritualmente. Se le puede bien robustos, bien físicamente, pero a juzgar por su espíritu, y como Emmanuel estaba analizando el pasaje de Apocalipsis, el Señor es que tiene esos ojos de fuego, que escudriña todo, que juzga todo. Él sabe nuestra verdadera condición delante de Él. ¿Qué dice en Efesios? Pasamos un rato a la epístola a los Efesios. También entra la iglesia que Manuel iba a hablar, la iglesia a Éfeso. Éfeso, la iglesia a los Éfesos. Capítulo 2. Versículo 1, y vamos a saltear y leer los versos 5 y 6. Dice la palabra del Señor, dirigiéndose a los cristianos, aquellas personas que se apropiaron de ese regalo de Dios, la salvación. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Os dio vida? Sí. Cuando estabais muertos, en vuestros, ahí está la explicación. ¿Muertos en qué sentido? En el sentido espiritual, en vuestros delitos y pecados. El ser humano nace con la herencia del pecado, tristemente decirlo, nace muerto. ¿Cómo nace? Porque el nacer nos habla de la vida. ¿Nace muerto? Sí. La humanidad nace con la herencia del pecado de nuestros progenitores. Adán y Eva que pecaron delante de Dios y toda su progenie nos ha arrastrado con esa herencia. Nacemos muertos espiritualmente. Por eso necesitamos una nueva vida. El único que ofrece esa nueva vida es el Señor Jesucristo. Y Él nos dio, dice, aquellos que recibieron a Jesús como Salvador, dice, vida cuando estabais, tiempo pasado, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Salteamos y leamos los versículos 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La salvación es un regalo. Lo único que el pecador muerto debe de hacer para recibir vida espiritual es ese regalo, que es un obsequio. Usted no tiene que pagarlo. Hay alguien que pagó el precio de la salvación y es precio de sangre. Hoy cantamos justamente en la cruz, ¿verdad? Los sufrimientos de Cristo. Ese fue todo el precio que Jesús pagó por ti y por mí, por nuestros pecados, para darnos vida eterna. Y juntamente con Él nos resucitó, dice. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la realidad. Le dijo esto a este individuo que también un discípulo que quería seguirlo más de cerca. El Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y anuncia el reino de Dios. El Señor Jesucristo en su época, claro, cuando estaba aquí ministrando en este planeta, en esta tierra, Él enseñaba que el reino de Dios ya había llegado. Es decir, en su persona estaba el reino de Dios. La cuestión es que, claro, su pueblo, el pueblo de Israel, no lo aceptó como su rey, lo rechazó. Sino, todo este tiempo, esta era milenial, hubiera pasado a esta era. Si el pueblo hubiera recibido a Cristo Jesús como su Salvador, ya estaríamos viviendo el milenio. Pero el pueblo de Israel rechazó al Señor y se sucedieron y se han de suceder todas estas eras. Por eso, el Señor dice, anuncia tú el reino de Dios. Y en la persona de Jesucristo es ver el reino de Dios, un reino de paz, un reino de amor, un reino de perdón. Ese es el reino de Dios. Tú ve, anuncia este mensaje. Esto es lo que tú debes hacer. Este es el segundo. ¿Y qué pasó del tercero? Bueno, en el tercero no nos dice nada el pasaje paralelo de Mateo. Acá el pasaje de Lucas, volviendo a Lucas, nos dice que este tercer individuo dice, entonces también dijo otro, no sabemos, no da detalles de quién, bueno, no quiso así el Espíritu Santo registrarlo, pero dijo otro, te seguiré. Otra persona también se propuso y mostró su deseo de seguir al Señor Jesucristo. Señor, te seguiré. Pero, esta palabrita pero, ¿verdad? Siempre hay peros en la vida, ¿verdad? Peros y peros. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Bueno, por lo que podemos ver, esta persona también quería seguir al Señor, pero él tenía ciertos compromisos para él primarios, primordiales, que debía primeramente cumplir, que sería de índole familiar. Tengo cosas, déjame que primero me despida de mi casa, mi familia, mi parentela, mis amigos, luego, Señor, te voy a seguir. Bien, vimos los tres casos. Todos estos tres individuos, sin lugar a dudas, expresaron deseo de seguir al Señor. ¿Es cierto esto? ¿Lo dice el texto? Querían seguirte, Señor, te seguiré. Perfecto. Luego siempre hubo peros. A diferencia del primero, el primero no hubo peros. El Señor le dijo, si quieres seguirme, no sabemos si después, el pero vino después. No registra esto. Pero en todos estos casos, estos tres individuos mostraron deseos de seguir a Jesús. Pero en los dos últimos casos, el del escriba y el otro, mencionado aquí, si nosotros analizamos este cuadro, podemos darnos cuenta que se nos está dando la realidad de sí. Eran tres. Los dos últimos mostraron excusa. Nos habla de la mayoría. Nos habla de la mayoría. Porque de tres, dos mostraron excusa. Y es verdad de que este cuadro de las Escrituras también nos hace dar justamente un prototipo de la gente de hoy. Que hay también dos grupos de personas que también optan, también deciden y optan por sus, como estos dos individuos, por sus prioridades preferenciales. Prioridades preferenciales. Podemos entonces observar por este relato bíblico el reflejo de dos grupos de personas. Podríamos también ubicarlas en dos contextos diferentes, dos bandos opuestos, pero que se asemejan a la vez, traduciéndose en una paradoja, porque son opuestos, voy a explicar ahora, pero a la vez se asemejan. ¿En qué se asemejan? En que ambos grupos se excusan. Y el tema de hoy es este. ¿Qué lugar ocupa Cristo en nuestras vidas? ¿O las excusas primero o Cristo después? El primer grupo, la mayoría, podemos ver y observar que el mundo, la mayoría de las almas, la mayoría de la gente, muertas en sus delitos y pecados, si deciden por Cristo, pero primero prefieren seguir en su estilo de vida, atados a sus compromisos, de alguna manera muy cómodos y a gustos a su propio contexto de vida, ¿verdad? De alguna manera siguen a voluntad propia siendo esclavos del pecado y las excusas son, de pronto, cuando se le anuncia el reino de Dios, la vida eterna, el perdón de sus pecados, ven, sígueme, te dice el Señor. Sí, pero yo estoy con mi religión, esto viene de familia, la tradición y yo por justamente respeto a mis ancestros, y porque he recibido toda esa enseñanza de muy pequeño, yo tengo, y esta es mi religión, y yo me quedo en mi religión. Bien. Hay otros que tienen la excusa y dicen, bueno, pero tú quieres que sigamos, Señor, pero yo me siento muy cómodo y a gusto con este estilo de vida. Me quedo aquí. A lo mejor mañana. Esta persona, grupo de personas de la mayoría, escuchan el mensaje de la salvación, el reino de Dios, el plan de la salvación, y se les dijo que debían de optar, que debían de elegir, que es una decisión voluntaria. Dios no exige, Dios sí manda, es un mandato. Arrepentíos, es un mandato. Pero es la voluntad propia de cada individuo que se apropie. Y para que pueda recibir a Jesucristo. Y que el rumbo, el destino de sus vidas cambie para bien. Pero, ahí está, pero, hay muchos que han optado y siguen optando por, bueno, me gustaría. Suena lindo eso de seguir a Jesús, ir a la iglesia, pero prefiero aprovechar mi juventud. Tengo ahora mis estudios y quiero concluir para seguir llenando mi currículum vitae. Entonces esto me da más apertura al campo laboral. Estoy muy cómodo con mis negocios, la vida religiosa. Por ahora no. Luego, más adelante, y al final sí, voy a seguir a Jesús. Este grupo de personas, de la mayoría, ni cuenta se dan de que qué hacen cuando se excusan y no permiten a sus propias vidas seguir al Señor Jesucristo. Las excusas lo único que hacen es seguir manteniéndolos encadenados, mantenerlos ahí aprisionados en la condenación que ya están, porque he dicho al principio que la humanidad nace muerta, nace condenada al mismísimo infierno. La excusa lo único que hace es atajarte ahí. Quédate todavía ahí, en la condenación del infierno. Y saben que este grupo de personas piensan como aquel rico insensato que se encuentra también aquí en el Evangelio de San Lucas. Si leemos a Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21, una parábola que explica el Señor, una enseñanza ilustrada donde da mucho más luz para que pueda entenderse. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y este rico dice, y él pensaba dentro de sí mismo, este era su pensamiento, diciendo, bueno, yo tengo toda esta riqueza, mi empresa ha crecido, bueno, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, tengo tantos. ¿Qué voy a hacer? A ver, voy a pensar un poco. Ah, ya está. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. El producto de toda una labor de añares. Voy a guardar allí. Y diré a mi alma. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Voy a vivir la vida como quiero. Yo trabajé, sudé, me esforcé. Lo único que ahora me resta es regocijarme y vivir como te van a escuchar en muchas músicas. Vive la vida loca. Y sí, hay que estar loco para vivir esa vida. Por eso, en la ingenuidad, por eso es un insensato, porque razona con necedad. Tenía todo. No le faltaba nada, es más, le sobraba, tanto le sobraba que tuvo que construir más lugares para guardar así sus riquezas. Y luego se dijo a sí mismo, alma, tengo todo esto por delante, hizo todo su proyecto de vida por muchos años. Ahora, me voy a acostar, a relajar y ya está, tranquilo. Este individuo no se percató del gran detalle. El gran detalle es que, dice el versículo, pero Dios le dijo. Este individuo no había consultado con Dios, no había incluido a Dios en sus proyectos laborales, no lo incluyó, él habló consigo mismo, se habrá visto al espejo, se habrá dicho qué lindo que soy, seguro. Ay, alma, todo esto he hecho yo. Pensaba dentro de sí mismo, hablaba consigo mismo, egoísta como él. Pero Dios, aquí interviene Dios, y Dios le dice, necio, tú eres un necio, dice necio, esta noche viene a pedirte tu alma, Tsunae, esta noche, y lo que has provisto, ¿de quién va a ser? ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El Señor Jesucristo no ofrece riquezas materiales, si Él quiere darlas, da, porque Él es el soberano. Pero Jesús ya le había dicho al primero, le dijo justamente, esto es lo que las horas tienen guaridas, ya sabes, los leonidos, más yo no tengo dónde recostar mi cabeza, no tengo un hogar, siendo Él el creador de todo. Pero Él vino en su persona y reflejó justamente la humildad. Por eso justamente hay muchas personas que piensan como el insensato, hacen todos sus proyectos de vida preferenciales, pero no se percatan de que en cualquier momento y situación de su vida, Dios va a intervenir. Y Dios puede pedirte, ¿no? Quizá a la noche, puede ser a la mañana o a la tarde, no importa, hoy voy a llevarte. ¿Y qué hiciste tú conmigo? Tanto tiempo te estuve llamando. Mucho tiempo te estuve llamando. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué has hecho con tu vida? Hay muchos grupos de insensatos, quienes dejan pasar el tiempo y no han hecho las paces con el Señor, y Dios te va a llamar a su presencia, el gran juicio. Este es un primer grupo. Ahora, el otro grupo donde aquí me quiero quedar es que lamentablemente, es triste decir, en la realidad de la experiencia hoy en día, justamente vivimos la era de la Laodicea, la última era de la iglesia. Así que es un tiempo profético que se está cumpliendo hoy en día. Lamentablemente hoy muchos cristianos que han recibido a Jesús, se han apropiado de esa vida espiritual, han sido resucitados. Pero, ¿qué posponen? ¿Su decisión por Cristo? Bueno, decidieron por Cristo y lo recibieron como Salvador. Pero hay otra decisión que el cristiano también opta, elige, y que lamentablemente muchos cristianos la postergan. ¿Y cuál es? La decisión de seguir a Cristo. De seguir a Cristo. Posponen su servicio al Señor. Habiendo obtenido la gran bendición de la obtención de su salvación, el perdón de sus pecados, la vida eterna, pudiendo aprovechar de esas bendiciones, esas riquezas que Dios ofrece para que sus hijos puedan crecer en su camino, les sirvan con fidelidad, con amor, pero hay muchos cristianos, y lamentablemente también la mayoría de cristianos, decidieron poner en primer lugar sus excusas y al final al Señor Jesucristo. Uno puede ver y observar, por ejemplo, hermano, te esperamos, los sábados, por ejemplo, de reunión de jóvenes, vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Qué dice la excusa? La excusa dice, me encantaría ir y compartir con ustedes, pero también tengo que estudiar, me tengo que preparar, y bueno, tengo que rendir el examen, y esto me va a dar por meses, porque a fin de año hay que dar el examen, y tengo que prepararme. Hermano, te esperamos el domingo, te invitamos a que vengas a escuchar la palabra de Dios, a compartir con nosotros, justamente orar juntos, confraternizar. ¿Y qué dice la excusa? Hermano o hermana, si fuera el caso. Justamente hoy vienen mis parientes, nos vienen a visitar. Y bueno, anunciaron y yo les quiero agasajar con un rico asadito y bueno, entonces, ¿qué le vamos a hacer, hermano? Pero eso sí, vamos a un rico asado y si después sobra algo, vamos a compartir contigo. Eso dice la excusa. Y famosa frase de la excusa es, hermano o hermana, no tengo tiempo. No tengo tiempo, hermano, porque estoy muy con mucho trabajo o estoy con mucho estudio y no me alcanza el tiempo. 24 horas en el día. ¿Y cómo administrar ese factor hora? Y no tengo tiempo. Bueno, por eso para muchos cristianos, para muchos creyentes, lo deja que primero es sinónimo de eso primero, antes de seguir a Cristo, servir a Cristo es, deja que primero es mi familia, es mis amigos, mis compromisos, mis negocios, mis estudios, el trabajo, muchas veces el televisor, o ir a la cancha, etcétera, etcétera. Y esto es importante ver, hermanos. Todo aquello que desplaza al Señor de su primer lugar, porque el que merece toda la honra y la gloria, y ese lugar, de primer lugar justamente, debe ser Dios, cuando se lo desplaza y ese lugar, ese tiempo que se le debe dedicar al Señor y se lo dedica a todas estas áreas que he mencionado, ¿qué llega a ser todo esto? Se convierte o convertimos estos compromisos en ídolos. Muchos creen que los ídolos son figuras, sí, sin lugar a dudas, son figuras tachadas de una representación de un supuesto Cristo, que no es el Cristo de la Biblia, o de una virgen tal, ¿verdad? Y se erige así las imágenes, Y ese es el ídolo. Sí, es un ídolo abominable delante de Dios, sin lugar a duda. Pero no solamente eso es un ídolo, algo físico, tangible. Ídolo llega a ser todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Así que si para muchos la familia es lo primero, idolatras a tu familia. Si para ti el trabajo es lo primero, idolatras tu trabajo. Tu ídolo es el trabajo. Si para muchos, en vez de dedicar su vida a la lectura de la Biblia, a una vida de oración, están enchufados al televisor, ese pedazo de objeto es un ídolo. Entonces nos convertimos en idólatras. Pero hermano, pero yo no me persigno, no me arrodillo a una estatua, no voy a Kakupé, no hace falta. El ídolo puede estar en tu dormitorio, en tu propia vida, no hace falta un objeto tal así, tridimensional y palpable. Lo que ocupa el lugar de Dios, ese es el ídolo. Hermanos, ¿qué ganamos con las excusas? Pues muchas veces tenemos pero, y ese tiempo para dedicar al Señor, ¿qué ganamos con las excusas? No ganamos nada. ¿Qué perdemos? Perdemos mucho. Y quiero justamente, rápidamente, hacer un vistazo a lo que perdemos. En primer lugar, perdemos tiempo. Ese valioso tiempo que Dios nos da. El factor tiempo que nosotros lo manejamos. Vinimos a este mundo, ahí empezó nuestro tiempo. Ahí corre el tiempo. ¿Cuándo va a acabar nuestra vida? No sabemos. Ese rico insensato no supo. Hasta el día que le llegó. Y Dios le dijo, te llevo. Todo ese interín, ¿qué hizo? Perdió tiempo. ¿Cómo corre veloz el tiempo, verdad? El tiempo, hermanos y hermanas, amigo, amiga, aquí presente, no nos va a esperar. El tiempo no va a decir, te voy a esperar y cuando tú estés listo, voy a llamarte y así puedes seguir a Cristo. El tiempo corre, el tiempo vuela. Y cada vez que pasa el tiempo y ponemos excusas, el tiempo se va acortando. Te perdemos tiempo. Ese tiempo valioso perdemos en todo esto, involucra las oportunidades. Oportunidades para servir al Señor Jesucristo. Es algo inmenso, es algo un privilegio servir al Creador y al Salvador del mundo. Ganar almas, alimentarnos con su palabra, servir y entregar nuestras vidas al Señor. ¿Saben qué, hermanos y hermanas, especialmente a los jóvenes? Si nosotros hoy en día no nos dedicamos al servicio del Señor, perdemos nuestros mejores años. En la juventud se caracteriza por ese vigor, esa energía, esa euforia. Pero muchas veces la excusa es, déjame que primero ir, juegue con mi PlayStation. O vaya a ver algo, o haga esto. ¿Perdemos qué, hermanos? Los galardones, las recompensas que el Señor nos quiere dar. ¿Qué bueno que es el Señor, que además de darnos la salvación gratis, nos quiere recompensar. Y ahí sí dice el Señor, por eso que tú haces para mí, yo te quiero pagar. Y soy buen pagador. Te quiero galardonar, te quiero recompensar. Si tú me sirves a mí, tengo mucho para ofrecerte. Quiero compartir un pasaje. Primero a los Corintios. Pasamos rápido. Como dice mi hermano Emanuel, yo también reitero, si usted no encuentra el texto, al que tiene oídos para oír, que oiga. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 15, dice la Escritura Sagrada. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué dice? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, ¿qué va a pasar? Él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí se está dirigiendo a creyentes. Si sobre este fundamento alguno edificare, el fundamento es Cristo. Cuando usted recibió a Cristo, su fundamento fue la roca. Jesucristo, pero después, ¿cómo va edificando su vida? En un sentido espiritual, el Señor hace uso de estos utensilios o materiales, minerales, oro, que dice plata y piedras preciosas, en un sentido espiritual. Es decir, las obras que nosotros hagamos pueden ser comparadas con oro. Cuanto más servimos al Señor y dedicamos al Señor, Tiene sus simbolismos también el oro y la plata, pero hoy no me quiero explayar en esto. Pero dedicamos este tiempo al Señor, o va a ser nuestra calidad de vida, va a brillar como el oro, o como la plata, o como las piedras preciosas. Pero cuando no servimos al Señor y nos excusamos, el material, por así decirlo, que usamos en nuestra vida espiritual es madera, heno u hojarasca. Usted mete en aquel hornito que está allí. Oro, plata o piedras preciosas, se va a pulir. No se va a deshacer. Ahora usted meta en un horno bien ardiente, madera, heno u hojarasca. ¿Qué va a pasar? Se va a quemar, se va a volver ceniza, se la lleva el viento. Por eso dice, si la, acá está hablando de obras, no habla de la salvación, porque el fundamento es Cristo. Dios va a juzgar no el fundamento, sino nuestra vida, es decir, nuestras obras. Si permanecer en la obra de alguno que sobreedificó, vivió su vida y dedicó y administró su tiempo y no, y dijo, Señor, te seguiré y te serviré hasta el final, recibirá, ¿qué dice? Recompensa. Otro día vamos a hablar acerca de las recompensas. Son muchas, hermanos. Hoy, aquí en el presente, como también en el mañana en el cielo, recompensa. Ahora, si la obra de alguno se quemare, la obra, dice, la obra de alguno que edificó su vida espiritual en madera, heno u hojarasca, ¿qué va a pasar? Él sufrirá pérdida. ¿Va a perder la salvación? No, está juzgando el fundamento, está juzgando la obra. Porque acá dice el texto, si viene el mismo será salvo. No pierde la salvación. ¿Qué perdió? Tiempo, perdió sus oportunidades, perdió recompensas, el mismo será salvo, pero así como por fuego. Fuego consumidor. Este simbolismo que habla el Apocalipsis, el Señor dice, Él es misericordioso, pero también es fuego que lo consume todo. ¿Qué perdemos también, hermanos? El hecho de todo esto tiene sus consecuencias. Al dedicar tiempo, Dios ofrece oportunidades para servir y el producto de nuestras obras, el Señor que nos quiere recompensar también en correinar con Cristo. Sígueme y anuncia el reino de Dios, le dijo al primero o al último. ¿Y qué le dijo el Señor? Cuando eso dijo, no, Señor, pero deja que primero y vaya y me despida de mi casa. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Alguna vez usted trabajó en el campo? Yo no. Pero lo he escuchado a aquellos que han trabajado. Ponen su mano en el arado, está el buey, ¿verdad? Y está este utensilio que es justamente útil para hacer los surcos para los sembrados. Y claro, está el individuo que tiene que seguir hacia adelante para que el buey haga derecho este surco. Pero si el que está teniendo en sus manos aquel surco justamente y mira hacia atrás, ¿qué va a pasar? El animal se va por otro lado, se va a desviar. Ninguno que poniendo su mano en el arado, dice, en el arado, y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. El contexto es el reino de Dios. Va a perder, no la salvación, pero el privilegio de reinar con Cristo. Porque mirar atrás es volver a la vida de antes, es excusar, y cada excusa es un paso hacia atrás. No, con las excusas nosotros no vamos a avanzar, estamos retrocediendo. Esto es lo que nosotros perdemos. Hermanos, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo? ¿Cómo tenemos que mirar las cosas? El Señor nos dice allí en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33, nos dice el Señor. Más buscad primeramente el reino de Dios, dice, y su justicia. Esto es lo básico, esto es lo primordial, lo esencial en la vida. Busca al Señor, pon al Señor en primer lugar. Y luego, ¿acaso yo no te voy a aparejar todo lo demás? Vendrá por añadidura. Todas estas cosas, si uno lee todo el pasaje, pasa que para no hacerlo extenso, pero usted lea, el título dice, a partir del versículo 25, el afán y la ansiedad. En ese afán de qué me voy a vestir, qué me voy a poner, qué vamos a comer mañana, o mi trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Estas preocupaciones que invaden nuestra vida y nuestro ser. Pero cuando ponemos al Señor en primer lugar y dejamos que Él opere en nuestras vidas, el Señor nos dice, quédate tranquilo, tú debes hacer esto, ponme a mí en primer lugar, y yo te voy a aparejar todo lo demás, no te preocupes, ¿por qué te ansías en demasía? No tiene sentido. Ponme a mí, deja que yo administre tus negocios, te ayude en el estudio, en tu vida relacional, en tu matrimonio, en el servicio para conmigo. Ponme a mí en un lugar y yo me voy a ocupar de todo. ¿Qué problema hay? Este es el Señor. Por eso, hermanos, para culminar, esto nos hace ver que depende de nosotros. Esto depende de nosotros. Esto es lo que nos dice este texto, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo que nos dice es, consagra tu vida, conságrame tu vida, entrégame tu vida, sírveme a mí, sígueme. Esto te ofrezco. Te ofrezco comodidad. La vida cristiana no es fácil. No es fácil. El Señor nos prometió facilidad. No. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confía, yo he vencido el mundo. No vas a creer esa voz del engaño, los pare de sufrir, pare de sufrir. Que el Señor te trae bendición, te trae sanidad, te trae prosperidad. Y ven aquí, vamos a curar tus heridas del alma y del cáncer, del pulmón, del riñón y tus bolsillos. Pero tú primero tráenos aquí. Da al Señor todo lo que tienes. Sí, a los señores que están de este lado, no al Señor. El Señor no te pide que le entregues, no, con ese afán de, ah, bueno, entonces yo voy a seguir al Señor porque está muy bueno, porque si yo le doy 100, el Señor me da 200. Ah, entonces está buenísimo. Seguir al Señor por interés, el Señor te dice, sígueme, obedéceme, con amor o por amor. Pero no escucha estos chantas de, ¡pare de sufrir! El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero parece que ellos son mejores que Jesús. Y dice, no, en realidad es así. ¡Pare de sufrir! El Señor dice, seguirá sufriendo. Sin lugar a dudas, estos individuos seguirán sufriendo si no se arrepienten. Y sí, van a querer parar de sufrir. En el infierno no van a poder. Por eso es el hoy. Y para terminar, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Qué decisión tomar? ¿Cómo tomar esta decisión? Quiero terminar con un cuadro muy interesante que se encuentra también en Lucas. También en Lucas. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, vamos a leer los versículos 38-45 para culminar. Lucas capítulo 10, versículos 38-45, otra vez el Señor Jesucristo, y aquí hay dos singulares mujeres. Sí, discípulas del Señor, que seguían al Señor. Pero, ¿qué pasó con alguna de ellas? Bueno, vamos a ver, vamos a meditar. Dice, capítulo 10 de San Lucas, versículos 38-45, el relato del bíblico nos dice, aconteció que yendo de camino, Jesús entró, dice, en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Qué lindo, ¿no? Recibió al Señor Jesucristo, hospedó al Señor. Qué bueno. Qué linda virtud de una mujer, ¿verdad? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esto de alguna manera inquietó, disgustó a su hermana. Porque mientras Marta estaba muy ocupada en los quehaceres, en tratar de limpiar para que el Señor se sienta a gusto, está muy bien que recibir al Señor y que Él se sienta cómodo, no con la casa sucia, vamos a limpiar, vamos, y quiero servir al Señor, prepararle una muy rica comida porque Él se lo merece. ¡Perfecto! Nadie juzga esta obra de Marta. ¿Qué hizo mal Marta? A diferencia de María, que uno puede decir a María, bueno, qué vaga, ¿verdad? Que en vez de estar ayudando a su hermana, ella, y tranquila, pum, se sentó a escuchar a Jesús. ¡Ah, qué fácil! El trabajo difícil le dejó a su hermana. Vamos a meditar. ¿Quién hizo la mejor parte? Bueno, dice el versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, estaba muy preocupada, esto hay que hacer aquí, allá, estaba muy preocupada ella. Y acercándose dijo, seguramente me imagino para que no escuche a su hermana, o quizás una indirecta, le dijo medio, en voz media alta, Señor, como para que escuche a mi hermana, ¿verdad? Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me deja servir sola? Dile pues que me ayude. De alguna manera le ordenó, Señor, dile que me ayude. No puedo yo sola con todo esto. A lo mejor la casa era grande. ¿Qué le dice el Señor? Al igual que cada uno de estos tres individuos, una respuesta excepcional. Le dijo, Jesús le dijo, como para tranquilizar a Marta, Marta, tranquila, Marta, Martita, Marta, Marta. afanada y turbada estás, dice, con muchas cosas. Pero solo una cosa es que dice, subraye eso, necesaria. No está diciendo que lo otro no era, es más necesario. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué hizo María? Aprovechó la presencia del mismo Salvador Jesucristo que vino a su casa. ¿Cómo voy a perderme esa oportunidad? Voy a sentarme y voy a escuchar su palabra. Mientras su hermana también estaba haciendo con mucho fervor y con mucha dedicación para servir al Señor, pero estaba demasiado afanada, preocupada, y dejando de lado el escuchar al Señor, estaba ocupada en sus quehaceres. El Señor dice, Marta, Marta, estás muy afanada y turbada. La parte necesaria e indispensable es escuchar mi palabra. Seguí el paso de tu hermana. Vení, sentate, tranquila, y escuchá mi palabra. Eso, hermano, es lo que nosotros tenemos que hacer. Hermanos y hermanas, elegir a Cristo es la mejor parte, la cual dice el Señor, el profeta, no te será quitada. No te será quitada. Las excusas te quitan, te roban. Hay que saber aprovechar. Las excusas, lo único que logra es que ante el tribunal de Cristo, cuando tengamos que comparecer ante el Señor, y el Señor nos presente, nos dé, mira, hijo o hija, ¿ves esto que está aquí? Esto era lo que tenía preparado. ¿En serio, Señor? ¡Wow! Pero tú me pusiste en el último lugar. Te corresponde el último lugar en el reino. Si tú me elegías en primer lugar, el primer lugar también. El Señor es justo también. Por eso, hermanos, dejamos pasar muchas veces y nos encerramos en esta vida temporal, como dice el gran Eclesiastés o el asambleísta. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Todo es vanidad si no dejamos al Señor que Él obre en primer lugar en nuestras vidas. Por eso, hermanos, no coloquemos al margen al Señor. No lo dejemos, no lo desplacemos en segundo lugar. El Señor te dice, deja de lado tus excusas y ven y sígueme. Quiero terminar invitando, si hay aquí algunas personas que nos están visitando, Dios conoce tu corazón, nadie aquí está para juzgar, Dios sí sabe lo que hay dentro de ti. Te pregunto, ¿hay algo que te ataje para no recibir a Cristo y seguir postergando esa decisión? Acuérdate, el insensato postergó mucho, mucho tiempo. Él pensó, muchos años tengo por delante, pero esa misma noche Dios le dijo, basta, esta noche voy a llevarme tu alma. Lo más precioso que tenemos, hermanos y amigos, amiga presente, es nuestra alma. Esto no es corruptible, este cuerpo nos van a sepultar y vamos a ser abono y comida para los gusanos. Pero el alma trasciende, o al cielo o al infierno. Tú decides. ¿Qué vas a decidir? Decides por Cristo. Cristo te dice, sígueme. Y te ofrezco muchas cosas. Hay sufrimiento. El Señor dice, el que no toma su cruz y no sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pero te doy la vida eterna y vas a tener en un mundo de oscuridad, en un mundo de perversión, en un mundo de problemas, yo estaré allí con tus problemas, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hay aquí alguna persona que aún no ha recibido a Cristo Jesús como Salvador? No desaproveche su oportunidad. ¿Alguien quiere recibir al Señor? Qué bueno que haya usted tomado esa decisión. ¿Hay alguna otra persona que no desaproveche esa oportunidad? Si quiere, puede pasar aquí. Queremos orar por usted. ¿Hay alguna otra persona que quiere recibir al Señor y no dejar pasar otra oportunidad? Usted puede salir hoy y esta tarde me llevo tu alma. Nadie aquí está queriendo asustar a nadie. Solamente somos no pesimistas, sino realistas de lo que puede llegar a suceder. Haga sus paces con Dios. Voy a insistir una vez más, si hay alguna persona, nadie debe sentirse aquí obligada a hacerlo, porque eso es entre usted y el Señor que te dice, sígueme. ¿Tú quieres recibir a Cristo Jesús? Así como esta señora que ha manifestado el deseo de, sí, Señor, te voy a seguir, a donde quiera que vayas. Bueno, ¿hay alguna otra persona que quiera aprovechar este día en particular y salir hoy ya con esa tranquilidad, con esa paz? ¿Quiere alguien más recibir a Cristo Jesús? No postergue. Acuérdese, mañana puede ser muy tarde. ¿Hay alguna otra persona? Bueno, dejamos que Dios esté entonces obrando y meditando en su palabra y quisiera que todos podamos ponernos de pie y orar por esta persona. ¿Cómo se llama? Norma. Bueno, Norma ha decidido la mejor parte, ¿sí? La mejor parte es decidir por Jesucristo. Y Jesucristo, eso sí, queremos decir, no te va a decepcionar. El hombre sí, pero Jesús, Dios, Él no te va a decepcionar, Él te va a acompañar. Vamos a orar por Norma, que ella ha decidido por el Señor Jesucristo. Padre celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos has regalado y que queremos saber usarlo, Señor Dios, entre nuestros quehaceres de la vida, este día domingo a estas horas de la mañana, Señor, nos hemos reunido aquí invocando tu precioso y dulce nombre. Señor, tu palabra ha sido clara, ha sido expuesta, y sí, es el Espíritu Santo quien ha de hacer el trabajo de obrar en el corazón, como está obrando aquí en Norma. Te pedimos, Señor, por su vida, te pedimos, Señor, que perdone sus pecados, le des esa nueva vida para que de ese estado de muerte espiritual, ella ahora tenga esa nueva vida. Y como tú has dicho, yo vengo a dar vida y vida en abundancia, Señor. Ha decidido, Señor, seguirte y tú prometes acompañarla. Y entre todos nosotros los hermanos, apoyarla. Bendice, Señor, esta vida y gracias porque tú has redimido esta vida, porque ella decide por ti, Señor, que ella realmente, Señor, te pida el perdón de sus pecados, Señor, te reciba como salvador personal, deposite su fe solamente en ti, y sí, Señor, los años de vida que le resta, tú estarás con ella. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, bendice a cada alma que está aquí hoy realmente, Señor Dios, y si hay alguna persona que aún está en esa duda, Padre, ministralo, que tu Santo Espíritu constriña, convenzca de pecados. Gracias te damos, Señor, por la vida de Norma, Señor, y por todos los que hoy vinieron aquí ante tu presencia. A ti, Señor, te alabamos y a ti te glorificamos. Amén. Amén. ¿Van a poder pasar? Hermano. Arnaldo.